el sistema de salud está absolutamente colapsado, pero no desde ahora. Ahora es noticia. Uh-huh. Digo, se sobrevivía con 2, 3, 4 camas de terapia intensiva, que no es la realidad, porque cuando, y esto lo digo como médico, cuando se está saturando el sistema, digo, lo que hace es cambiarse de alguna manera, a veces consciente, a veces inconscientemente, los criterios de internación. Entonces, digo, pacientes que debieran estar en terapia intensiva, se los pone en un nivel más bajo. Los que deberían estar en cama general, bueno, entonces intentamos no internarlo y que se quede en la casa. ¿Qué pasa en la guardia? Se satura, se tienen pacientes algunas horas esperando a ver si mejoran o no, y si mejora un poquito, bueno, que se vaya a la casa, crucemos los dedos. Digo, esto es un poco lo que ocurre y lo que está pasando hoy en Bariloche. Digo, y otra cosa más, se ha aumentado el número de camas de terapia intensiva esperando esa ola ya desde el inicio de la cuarentena del año pasado. No se duplicaron ni los médicos, ni los enfermeros, ni el personal de salud, son los mismos con más camas, con más pacientes, con más trabajo, con más estrés, con más agotamiento, y en el medio de un conflicto por donde están defendiendo sus derechos. Entonces, la verdad es que el combo no hay por dónde buscar encontrar algo bueno, ¿no?